Arizona con inde tumbi sapichi tuno inde tumbi campa sencia cu carispia ma le tumendoria materonia sander huecasquia Shani mendor mincito carma le beatricita para Arizona con inde tumbi sapichi tuno inde tumbi campa sencia cu carispia ma le Doria Materonia Sander Huecasquia Asuera Beatrizita Caboya Niantaña Jet Coman Jetris Pacaras de Kirpinandenta Cante Tumbi Canga Huesón Dice Shepari Son dice Shepari Shani Mendor Minti Tocas Male Beatricita Para Arizona Con Inde Tumbi Sapichito No Inde Tumbi Campa Sencia Jucaris Piamá Le Tumendoria Materonia Sander Huecasquia Asuera Beatricita Tres pagaras de kirpinandenta, cande tumbi canga huesón dice Shepari. Asuera Beatrizita camoya niantaña. Jet coman jet tres pagaras de kirpinandenta, cande tumbi canga huesón dice Shepari.